Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el último programa de este año, nuestro programa 188, y por eso nuestro hashtag esta noche va a ser almohadilla Canal del Misterio 188. Bonito número, ¿a que sí? Bueno, pues os traemos un programa, como siempre, repletito de contenido. Comenzamos con Paola Montoya, que nos va a hablar de las últimas novedades relacionadas con la ciencia, la astronomía, la astrofísica. Y a continuación va a estar con nosotros Jenny Rodríguez, que nos va a presentar su libro titulado Vive Vegano, un libro con el que vamos a aprender muchísimo. Va a estar también con nosotros Aluriel Vera, hablándonos de leyendas de brujas, nada más y nada menos. Y también van a estar nuestras secciones habituales, por supuesto, la actualidad con María Toro y el consejo de la semana con Juan Perdomo. Gracias, como siempre, por estar ahí, fieles a la cita. En este último programa no podíais faltar, también ahí, nosotros. Así que gracias por hacernos ese huequito en vuestras vidas. ¿Y qué os parece? ¿Comenzamos ya? Yo creo que ya es hora, ¿verdad? ¡Comenzamos! Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Pues comenzamos el programa de esta noche, este último programa del 2018, con Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Estamos aquí de nuevo preparadas pues para hablar de las noticias de ciencia y encantada de estar con todos ustedes de nuevo. Nosotros sí que estamos encantados, Paola, con tenerte en el equipo. La cantidad de cosas que nos has aclarado en estos últimos meses y, bueno, y todo lo que te queda por delante por aclararnos, ¿eh, compañera? Claro que sí, siempre habrán cosas nuevas de qué hablar. Bueno, vamos a comenzar esta noche hablando de la Luna y de la nueva misión que se está gestando. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues sí, lo dijimos aquí hace un tiempo cuando comentamos sobre el hallazgo de agua en los cráteres lunares. Y pues esta vez se trata, Nuria, de una misión cuyo alunizaje está previsto para enero de 2019 y que ha sido enviada por la Agencia Espacial China para hacer unos estudios en la cara oculta de la Luna. Se trata pues de la sonda espacial Chang E4, la cual lleva componentes fabricados en Suecia, como en Alemania, Países Bajos, Arabia Saudita. Esta sonda, Nuria, partió de la Tierra el pasado 7 de diciembre rumbo al punto de alunizaje que fue escogido, en este caso el cráter Von Kármán, que está cerca de la cuenca Aitken, en la cara oculta de la Luna. Esta sonda lleva a bordo una cámara, un georradar, un espectrómetro infrarrojo y un dispositivo sensor que es capaz de analizar muestras. Es una tecnología muy avanzada que ha sido proporcionada por el Instituto Sueco de Física Espacial. Y pues el objetivo de este pequeño aparato, de este pequeño componente, será estudiar cómo el viento solar interactúa con la superficie lunar y quizás incluso pues el proceso detrás de la formación del agua de la Luna. Sobre el lugar escogido para el alunizaje, Nuria, el cráter que te mencioné, Von Kármán, se cree que este cráter pues, es uno de los es consecuencia de uno de los impactos más antiguos en la Luna y contiene pues, una importante cantidad de torio. Torio es un elemento que es altamente radioactivo y que puede ser utilizado en lugar del uranio como combustible nuclear. Dentro de las tareas, Nuria, de esta misión, pues están las de tomar imágenes de la cara oculta de la Luna y también tomar pues muestras del suelo, como ya mencionamos anteriormente, para lo cual la Agencia Espacial China ya lanzó previamente el pasado 21 de mayo un satélite transmisor, o sea que se va a dedicar a lo que es las comunicaciones y será el intermediario entre la sonda y los controles en tierra. Un dato interesante, Nuria, es que esta es la primera de varias misiones lunares robóticas que la Agencia Espacial China estará llevando a cabo en los próximos 15 años. Bueno, vaya, qué interesante. Le seguiremos la pista, desde luego. Compañera, también quieres hablarnos de unos extraños sonidos de Marte, ¿no? Así es, Nuria. La sonda de la NASA InSight, que llegó a Marte apenas el pasado 26 de noviembre, acaba de publicar un audio captado con sus sensores a bordo con una excelente calidad de audio. El audio recibido pues, ha sido procesado digitalmente para limpiarlo y se ha aumentado un poco el volumen. Lo curioso es que no es la primera grabación que nos llega de Marte. Ya allá por 1976, en aquel entonces pues fueron las sondas Viking 1 y 2 y también pues capturaron el sonido del viento marciano. En esta ocasión los sonidos eran de frecuencias demasiado bajas para ser percibidas por el oído humano, entre otras cosas, entre otros problemillas que se dieron. Por el momento, pues si nuestros amigos desean escuchar esta grabación, lo que pueden hacer es ir directamente a la página de la misión InSight de la NASA y desde ahí pues pueden escuchar el audio. Cuéntanos, Paola, sobre ese asteroide que es potencialmente peligroso para la Tierra y que por lo visto se va acercando. Efectivamente, la nave OSIRIS-REx de la NASA, que ya ha estado 2 años de viaje, por fin llegó al asteroide Bennu, un asteroide muy primitivo que probablemente data de los orígenes del propio sistema solar. Y pues la misión OSIRIS-REx dará muchas vueltas alrededor de este asteroide, aproximadamente por un periodo de un año, para después tomar una muestra, acercarse a él, tomar una muestra y traerla de regreso a nuestro planeta. La misión, Nuria, ha tardado en llegar esta cantidad de tiempo debido a la complejidad de la ruta, ya que pues la sonda tuvo que orbitar el Sol durante un año para poder aprovechar lo que se llama el empuje gravitacional. Curiosamente, tanto la sonda como el asteroide han sido nombrados de acuerdo a la mitología egipcia, relacionados pues tanto lo que es la vida y la muerte. Osiris, como ya sabemos, es el dios de la muerte y la resurrección, mientras que Bennu es su ave mitológica. Y pues más datos importantes sobre este asteroide, Nuria, como dijimos antes, por un lado, Bennu es considerado potencialmente peligroso para nosotros por su cercanía y más que todo por su tamaño, por lo que esta misión también pues servirá para tener esos datos más precisos sobre su trayectoria. Pues resulta que este asteroide tiene un tamaño que se podría comparar con el del Empire State Building de Nueva York. O sea, imagínate que enorme, sí, claro. Y por lo tanto, también pues es tan antiguo que puede desvelar muchos secretos sobre los orígenes del sistema solar. Este asteroide, Nuria, se estima que podría pasar cerca de la Tierra a una distancia inclusive aún más cerca que la Luna. Esto sucederá en el año 2135. Y lo peligroso es que su órbita irá poco a poco acercándose peligrosamente a nuestro planeta en los próximos encuentros, que serán entre el año 2175 y 2195. Ahora bien, según cálculos, Nuria, la probabilidad de impacto de este asteroide es de una entre 3.000 más o menos, y tal vez pueda parecer muy poca, pero en términos astronómicos, si te pones a pensar, es suficiente para que tengamos la debida atención a este asteroide y que requiera que sea vigilado de cerca. Ajá. Para que nuestros amigos se hagan una idea, Bennu es entre 4.000 y 5.000 veces más masivo que el meteorito que explotó sobre Chelyabinsk en Rusia en 2013. En esta ocasión, pues, este meteorito dejó más o menos un millar de personas heridas. En esta misión, Nuria, también tenemos presencia española. Pues resulta que las imágenes obtenidas por las cámaras de OSIRIS-REx durante su acercamiento al asteroide serán utilizadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias para generar mapas de color y estudiar la distribución geográfica de distintos compuestos minerales en el asteroide. Va a ser como un mapa de los elementos que componen este asteroide. Uh-huh. Esta sonda recogerá muestras del suelo del asteroide mediante, pues, un procedimiento muy complejo, que traerá de regreso las muestras en una cápsula sellada. Está previsto que la nave deje el asteroide en marzo de 2021, viaje de nuevo durante otros 2 años y finalmente, pues, llegue a la Tierra en septiembre de 2023. Esta misión, pues, según se ha estimado, no va a aterrizar en la Tierra, sino que van a activar un paracaídas y la muestra será lanzada desde la sonda cerca de la ciudad de Salt Lake City en Estados Unidos, donde será recogida. El resto de la sonda, Nuria, pues, quedará orbitando alrededor del Sol. Perfecto. Bueno, y ya para acabar, Paola, me comentabas fuera de micros que habías hecho un pequeño resumen de las noticias de astronomía del año 2018. Cuéntanos, haznos ese resumen. Sí, correcto. Quería hacerles, pues, a tus oyentes un pequeño recuento de lo más destacado del año en cuanto a noticias del espacio. Genial. Comenzaremos por la noticia que se dio a conocer durante el verano, donde se confirmaba la detección del origen, la fuente de donde provienen los rayos cósmicos. Estas emisiones de alta energía, Nuria, que llegan hasta la atmósfera de nuestro planeta, si lo recuerdas. Uh-huh. La noticia, pues, era publicada por la revista Nature, y afirmaba que el observatorio de neutrinos IceCube, que está situado en el polo sur, había detectado el origen de los rayos cósmicos en un blazar, en la constelación de Orión, a más o menos 4.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. La siguiente noticia que yo considero que es importante y que yo destacaría es la que se dio a conocer también a mediados de 2018 y que afirmaba que se había localizado un lago de agua líquida bajo la superficie de Marte. Aquí en tu programa, pues, explicamos que se trataba de la detección mediante radares de una porción blanda o húmeda de terreno bajo la superficie que podría ser interpretado como líquido uh-huh. o podría ser, pues, simplemente lodo. Pero la importancia de esta noticia, Nuria, es que es la primera vez que una sonda, esta vez, pues, fue la Mars Express de la ESA, lograba hacer estudios del subsuelo del planeta rojo, encontrándose con estas zonas o lo que se podría llamar unas bolsas de material de diferente densidad al resto del planeta. Uh-huh. También, pues, no podemos dejar por fuera el descubrimiento de las 12 lunas de Júpiter. Uh-huh. Si recuerdas, una de ellas, denominada Bicho Raro, la cual, pues, tiene una órbita que va en dirección opuesta al resto de lunas del gigante gaseoso. Y recordar, pues, que fueron también descubiertas por casualidad buscando el famoso planeta X. Otra gran noticia importantísima que creo que cabe ponerla en este ranking es el descubrimiento de otro planeta enano como Plutón, el llamado Goblin o Duende, probablemente, pues, el objeto más alejado del Sol y que se mantiene orbitando la estrella, con la característica de tener una órbita que insinúa la posible presencia de un objeto mucho más grande que pueda encontrarse más allá de Plutón también. Recuerda que últimamente los científicos, pues, están muy pendientes de buscar este objeto transneptuniano, sí, que probablemente pues sea un planeta 10 veces más grande que la Tierra, según cálculos. Luego, pues también en octubre, Nuria, de este año recibimos las primeras imágenes y hasta un corto video de la superficie de un asteroide, esta vez a cargo de la misión Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa, algo que jamás pues se había logrado en misiones de este tipo anteriormente. Y por último, pues más recientemente, la conclusión de los investigadores de Harvard de mencionar la posibilidad de que el asteroide Oumuamua pudiera ser algún tipo de tecnología de una civilización extraterrestre. Esta noticia en particular fue bastante mediática, recordemos, por sus implicaciones obvias, ya que este objeto pues no pertenece a nuestro sistema planetario, sino que viene desde afuera. Bueno, sí, desde luego, menudo resumen, Paola. Una era de oro para la astrofísica estamos viviendo, ¿no? En efecto, son tiempos interesantes los que vivimos y este año pues nos ha dejado hallazgos que de seguro son las bases de cambios para el futuro en materia de ciencia del espacio. Estaremos pendientes. Bueno, compañera, lo dejamos aquí, pero antes danos tu vía de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como @geraldina29 y en Facebook a través de mi página personal Paola Montoya Online y también en la administración de Astronomía en tu Bolsillo. Compañera, nos vemos el año que viene. Nos vemos, muchas gracias a todos y pues hasta la próxima. Felices fiestas. Para ti también y para todos tus oyentes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa y lo hacemos con el libro Vive Vegano, de Jenny Rodríguez y editado por Diversa, una editorial de libros veganos. Y esta noche está con nosotros Jenny, pues para hablarnos sobre este maravilloso libro. Buenas noches, Jenny. Muy buenas noches, Nuria. Cuéntanos primero, antes de entrar de lleno en el libro, Jenny, cuéntanos para todo aquel que desconozca el veganismo, ¿en qué consiste el veganismo? Pues en realidad es una pregunta muy amplia, pero bueno, si lo resumimos así muy rápidamente, podríamos decir que el veganismo es el movimiento que busca encontrar ese punto de empatía, ese punto de justicia para que nuestra vida y nuestra forma de vivir tenga el menor impacto posible sobre las vidas de otros. En este caso, de los animales, ¿no? Exactamente. En concreto de los animales, pero bueno, si profundizamos un poquito más, en realidad vemos que es un movimiento que al final acaba incluyendo otras muchas causas que también son beneficiosas, no solo para los animales, sino también para los humanos, para el medio ambiente, para la economía, para al final es un movimiento muy amplio. Y cuéntanos, ¿cómo fue que tú empezaste a abrir el blog que abriste y bueno, que te ha hecho además una popular blogger vegana? Mis recetas veganas, ¿no? Se llama el blog y las redes sociales sí, que tienes. Exacto. Sí, pues todo empezó en realidad de una manera muy casual, porque yo empecé como hace 6-7 años, que cuando hace 7 años cuando alguien tenía un blog no era pues como si viene ese concepto ahora, ¿no? De mira que tienes fama a través del blog, o mira lo que hace, sino que era como cosas como de frikis, ¿no? De tú lo escondías porque te daba vergüenza decir que tenías un blog. Sí. Entonces, yo lo empecé pues bueno, por intentar difundir entre amigos y familiares lo que estaba comiendo y lo que estaba haciendo, porque muchísima gente de mi entorno me decía, pero ¿qué comes? ¿Qué comes? Entonces, si no comes carne, si no comes leche ni huevos, ¿qué estás comiendo? Entonces, decidí unificarlo todo. ¿Sí? Y en un principio empecé en mi Facebook personal subiendo las recetas que hacía y las fotos de los platos, pero como me empezó a llegar muchísima gente desconocida, gente de otros países, me agregaba para conocer el contenido que subía, dije, bueno, pues voy a centralizarlo todo en un blog. Y así pues más gente tiene acceso y no tengo por qué poner mi vida privada al lado de esto, ¿no? Así que es un poco todo como muy casual, muy poco a poco. Qué bien, qué bien. Porque no es tan difícil como mucha gente piensa, ¿no? El comer de una manera vegana, No, sí, realmente es todo como reconstruir un poco la estructura que llevamos a cabo en nuestra alimentación. Hay gente a la que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Para mí fue muy fácil y para mucha gente lo está haciendo. Y de repente descubre que todo esto que pensaba que era cierto, de que falta de proteína y falta de B12, falta de hierro, que es mentira. Sí. Entonces, a cada persona le cuesta de una manera distinta porque en realidad cada persona ha nacido y se ha desarrollado en un entorno distinto y con unas costumbres distintas. Pero bueno, que yo estoy segura de que más allá del poco o mucho esfuerzo que te requiera, lo puedes conseguir. Si realmente conoces los motivos y tienes ganas de ponerte con esto. Ahora sí, vamos al libro, a Vive Vegano, Jenny. ¿En qué consiste el libro? ¿Qué es lo que tú has incluido en este libro? Pues mira, yo tenía muy claro que quería hacer de este libro algo muy completo y el concepto que lo resume es, yo quería construir el libro que me hubiese gustado tener en mis manos cuando empecé. Un libro que no solo me diera recetas o que no solo me diera consejos, sino que me llevase de principio a fin, ¿no? Que fuera como una guía teórica, que me llevase hasta lo práctico y que me resolviese las primeras dudas que tienes siempre cuando empiezas. Como decía antes, ¿no? Bueno, ¿y la proteína solo está en la carne? ¿O cómo la encuentro en el mundo vegetal? Sí. Y el calcio y el hierro y todo el tema este de la B12, que es muy confuso al principio. Y no sé, alguien que me escribiese y me ayudase pues a reforzar mis ideas y hacerme saber que lo que estaba haciendo, que no estaba sola en este mundo, ¿no? Porque a veces cuando empiezas a ser vegano te sientes un poco solo porque claro, la gente no te entiende, la gente te debate mucho y... Entonces, bueno, quería hacer un libro que acompañase a la gente desde la parte más teórica a entender por qué hasta la parte más práctica para ayudarles a llevarlo a cabo, ¿no? Así que, pues, eso, desde explicarte cómo lidiar un poco con el entorno y qué es lo que sufre un animal desde que nace hasta que llega al plato, hasta recetas, hasta consejos, un poco todo lo que he aprendido yo en estos 7 años. También hablas un poco de los oscuros entresijos de la industria de la alimentación, ¿no? Sí, sí, porque creo que si la gente entiende lo que está pasando, no necesitará más motivos, no necesitará muchas más explicaciones. Sí. Realmente yo me he dado cuenta de que en realidad estamos en un mundo con gente empática, con gente buena, con gente que se preocupa por los animales, que le encantan los perros, que adopta gatos. Pero realmente mucha de esta gente desconoce todo el proceso que sufre un animal desde que nace hasta que llega a la bandeja de carne y es comprada en el supermercado, ¿no? Sí. Entonces me interesaba mucho explicar con detalle todo lo que sufre este animal y sobre todo de una manera verdadera y real, ¿no? Que no haya mitos y mentiras como podemos encontrar en internet, sino que esté todo explicado con base científica y con evidencias y con pruebas y con datos reales. Porque además el ser vegano te hace conocer más profundamente lo que estamos comiendo, ¿verdad? Como que te interesa más saber realmente lo que nos están poniendo en la comida. Yo creo que sí. Yo creo que cuando empiezas a preocuparte un poco por el tema de los animales, al final acabas llegando a otros mundos, a preocuparte en cuál es el origen pues vegetal o animal, si hay mano de obra esclava detrás, porque detrás de la alimentación también hay muchos humanos implicados que están pasándolo mal. Sí. Y cuál es el impacto que tiene este alimento sobre el medio ambiente, cuál es el impacto económico, creo que y sobre la salud, evidentemente. Entonces creo que este mundo te acerca a otras muchas causas. Qué bien, qué bien. Una parte de los beneficios de este libro, además, van a ir a parar a un santuario, a Santuario Gaia. Sí, esto fue porque, bueno, realmente yo lo hablé con mis editores desde el principio. He tenido la suerte de publicar con Diversa, que es una editorial que está 100% metida en la causa. Sí, Y cuando le comenté, estuvimos pensando en santuarios y nos dimos cuenta de que el santuario en los que tanto la editorial como yo habíamos pensado era el mismo, el Santuario Gaia, porque creíamos que un libro que nace para ayudar a los animales tiene que también tener un impacto mucho más directo, no solo sobre la educación de la gente y la información, sino también un impacto real, ¿no? Y directo. Y queríamos poner un pequeño granito de arena al trabajo de Santuario Gaia, porque cuando fuimos a ver lo que hacen, es que realmente aún a día de hoy, después de varios meses, aún no tengo palabras para describir lo impresionante que ves, como dos personas de repente, en este caso son Coque e Isma, deciden dejar todas sus vidas de un lado, todo lo personal lo deciden dejar de un lado, y se van a crear un santuario para rescatar animales maltratados, animales que han estado a punto de morir, animales realmente que vienen de del mayor horror sí. que podamos ver en esta tierra, y que los rescatan y les dan una vida digna en un santuario que está construido plenamente pensado para los animales, para que disfruten, para que jueguen, para que corran, con unos cuidados veterinarios constantes. Entonces, para mí no podía ser otra manera, ¿no? Ver cómo animales que han sufrido el mayor horror y que podrían estar terriblemente traumatizados, de repente ves cómo ellos han conseguido que vuelvan a confiar en el ser humano. Uh-huh. Que, dicho así, a lo mejor parece una tontería, pero es impresionante. Es impresionante. Desde luego. Jenny, ¿tú crees que en un futuro seremos todos veganos? Pues yo creo que en un futuro muy lejano no nos quedará otro remedio. Me gustaría pensar que es porque el ser humano se da cuenta de lo que estamos haciendo con los animales, uh-huh. pero si me pongo de una forma un poco más práctica, creo que será porque llega un punto en que será insostenible a nivel medioambiental y económico. Entonces, por un motivo o por otro, sea como sea, yo creo que sí que llegará dentro de unos años el que el veganismo esté normalizado y que pues la comida deje de llamarse comida vegana y que sea comida, simplemente. Que dejamos de ponerle esa etiqueta. Uh-huh. ¿Estás preparando el segundo? Estoy pensando en el segundo. Estoy Bien. Pensando en el segundo. Bien. Sí. Totalmente. Lo que pasa es que aún estoy aquí con este fuego del primero, sí. de las firmas, de todo esto. Entonces, no tengo mucho tiempo para pensar, pero sí. Uh-huh. Me encantaría poder lanzar un segundo libro. El libro se puede conseguir pues en cualquier centro comercial, en cualquier uh-huh. librería, ¿verdad? Sí, realmente hemos llegado a las librerías típicas, uh-huh. librerías de barrio, y después FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon, uh-huh. Bueno, las tiendas típicas donde todos vamos a buscar los libros. Y también hemos llegado a algunas tiendas Natura, y ahora hemos llegado también a Internacional, hemos llegado... ¡Qué bien! A Colombia, hemos llegado a Argentina, hemos llegado bien. A muchísimos sitios, México. Está siendo todo un éxito el libro, Jenny. Yo estoy muy contenta. Qué ahora bien. Justo hace una semanita que lanzamos ya la segunda edición, o sea uh-huh. que imagínate. Qué ¿Cómo bien, estoy? Qué bien. Sí. Bueno, Jenny, los dejamos aquí, pero antes, danos alguna forma de contacto, porque si alguien quiere, no sé, tiene alguna pregunta, quiere preguntarte algo, quiere, no sé, consultarte, ¿tienes un email pues mira, o tus redes sociales? ¿Cómo lo hacen? Sí, a través de, por ejemplo, a través del blog, es donde más pueden conocer de mí, uh-huh. recetasveganas.net, ahí tienen todas mis redes sociales, todo el contenido, todas las recetas, el email. Ahí es donde centralizo todo, así que pueden encontrarme de mil maneras. Vale, uh-huh. además es que estás en casi todas las redes sociales. Yo, por ejemplo, te sigo por Instagram. Sí, en Instagram estoy como soyvegana/Jenny, uh-huh. en Facebook estoy como mis recetas veganas, Twitter, bueno, estoy en todas partes. Muy bien. Al final. Sí. Bueno, pues continuamos con el programa, Jenny, pero no sin antes recomendar a todos nuestros oyentes que compren tu libro Vive Vegano, de la editorial Diversa. Y, por supuesto, no dejes de escribir. Muchas gracias. Y a seguir en la lucha. Sí, por supuesto. Hasta que ya deje de tener sentido. Exacto. Porque todo el mundo esté ya enterado de esto. Exacto. Ojalá. Por supuesto. Ojalá. Buenas noches, Jenny. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en esta actualidad, esta última actualidad de 2018. Y está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con el primer titular que nos traes para finalizar este 2018 y dice así: Amazon trabaja en cerraduras que espíen a nuestro vecindario. Así es, Nuria. Amazon acaba de solicitar una patente que puede tranquilizar a muchos y escandalizar a otros por partes iguales. Se trata de una cerradura con cámara incorporada que vigila las inmediaciones del hogar en busca de cualquier elemento sospechoso. En realidad, estaríamos hablando de una red de dispositivos que trabajarían juntos, cada uno desde su puerta, como si fuera una patrulla de vigilancia vecinal. Utilizarían técnicas de reconocimiento facial para determinar si las personas que deambulan por el barrio son inofensivas o delincuentes en potencia, e incluso alertarían a la policía y a los dueños de las viviendas que protegen, en caso de detectar una actividad o algún sujeto peligroso. Su uso tiene más sentido en una urbanización de casas unifamiliares, si bien podría instalarse en el portal de cualquier bloque. La patente habla de crear una base de datos de personas sospechosas con las que los dispositivos puedan comparar sus muestras. Esta lista negra incluiría delincuentes conocidos, pero también a cualquiera que el dueño de la cámara señale como no autorizado. Asimismo, podrían incluir otros perfiles en una lista blanca, como el cartero o, por supuesto, el repartidor de Amazon. La máquina incluso podría detectar que son ellos por su ropa o el logotipo de alguna de sus prendas, que ahí yo veo un error, pero bueno, es otro tema. Amazon indica que las ventajas del sistema son que podría contribuir a crear vecindarios más seguros, más conectados y a que sus habitantes y las autoridades tengan una mejor información sobre lo que sucede en ellos. Esta noche va de patentes y ahora le toca a Facebook, que patenta un sistema para predecir a dónde vamos a ir. Efectivamente, Nuria, la patente se llama Trayectorias Offline y será capaz de predecir dónde vamos a dirigirnos, incluso antes de que nosotros mismos lo sepamos. La tecnología se basa en la recogida constante de nuestras costumbres y la de otras personas para predecir cuál será nuestra próxima localización. Por ejemplo, si solimos ir al gimnasio y luego quedamos con amigos en un bar determinado, pues ellos toman nota y suponen que cuando regresemos al gimnasio seguramente pasaremos luego por ese bar. Pero no es tan sencillo, Nuria. No se trata solo de tomar los datos de ubicación para crear un perfil de sitios recurrentes, sino de tomar la información de ubicación de todos los usuarios y tener la posibilidad, con esta tecnología, de cruzar los datos. De esta manera, los usuarios con hábitos parecidos a los nuestros serán catalogados dentro de un perfil determinado y esa información se podrá utilizar para mayor precisión de las predicciones de todos los usuarios en su conjunto que respondan a determinada tipología. Para esto se aprovecharían también conexiones NFC, Bluetooth, Wi-Fi y móvil. ¿Y cuál es la excusa para hacer esto? Pues sería la ejecución de la precarga de contenidos de actualidad en lugares en los que pueda haber baja cobertura de datos móviles. En resumen, la monetización. Porque si Facebook sabe dónde vamos a ir y tiene conocimiento de que allí habrá poca cobertura de red móvil, podrán precargar contenidos y colocar en nuestras pantallas anuncios relacionados con los lugares que visitamos, incluso del sitio en que estemos en ese mismo momento. Una vez más, Facebook continúa recopilando información sobre sus usuarios, si es que al final sabrán más de nosotros que nosotros mismos. Sí, sí. Aunque hay que aclarar que solo se trata de una patente, no significa que lo hayan implementado, ni siquiera que lo harán en un futuro. Es solo una prueba, una muestra de hacia dónde apunta el trabajo de Facebook y cuáles son sus prioridades. Así que ya sea por unos u otros, de lo que podemos estar seguros es que el gran hermano jamás nos dejará solos. Así es. ¿Cuántos ojos mirándonos? Más de los que necesitamos, creo yo. Desde luego, María. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de el 2018. María, ¿un deseo para este 2019? Salud. Qué bien, no, qué importante. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí. Cuando falta nos damos cuenta que así es. Sí, teniendo salud lo tienes todo, desde luego. Exacto. Y puedes disfrutar de todo. Bueno, compañera, pues lo dejamos aquí. Felices fiestas y nos vemos en el 2019. Hasta el próximo año, entonces. Sí. Un beso a todos. Seguimos navegando por el canal y con esta música de fondo que escucháis y este halo de misterio que nos envuelve, continuamos con nuestra queridísima Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, muy buenas noches. Esta noche vamos a conocer de tu mano algunas leyendas referentes a brujas, ¿verdad? Así es, Nuria. Esta noche os traigo tres historias de brujas. La primera de ellas se llama Las Tres Brujas Unidas. Ocurrió hace muchos años, en la montaña de los Sibores, en tiempos de brujas, un matrimonio noble, tuvo tres hijas, a las que llamaron Tina, Sina y Mada. La madre, al tener tanto trabajo, otorgó el cuidado y la educación de las pequeñas a la criada. La criada se puso furiosa, ya que se le acumulaban las tareas, tenía la casa y las niñas, era mucha responsabilidad para una sola persona. Lo que no podía imaginar la madre era que había dejado el cuidado de sus hijas a una bruja, y como venganza hacia la madre, les inició en el arte de la brujería. Empezó con conjuros fáciles, pero poco a poco se vieron con poder y sin ninguna compasión empezaron a hacer daño a diestro y siniestro, e incluso hacían desaparecer o maldecían a todo aquel que les molestara o incomodara. Los padres, al enterarse del daño que estaban causando sus hijas, quisieron matarlas, pero las hermanas, al ver que sus padres no las querían, al enterarse de las intenciones de sus progenitores, el odio se apoderó de ellas y los mataron, e intentaron vengarse de la criada. Pero esta última las hechizó de tal manera que lo que una sentía, lo sentían las tres. Las hermanas enfadadas, enfurecidas por haber sido hechizadas, culparon a la criada del crimen de sus padres, la arrestaron y la condenaron a la hoguera, y dicen que cuando ardían llamas, una sonrisa apareció en su rostro, sabiendo que las tres hermanas, las tres brujas, pagarían muy caro el mal que habían hecho. Las hermanas empezaron a notar con el tiempo que si una se caía, a las tres le dolía, que si una quería comer, las tres también querían, aunque no les preocupaba demasiado, dado que eran muy codiciosas y tenían tanto poder que pensaban que podían con todo. Cuando llegaron a una cierta edad, un buen día, estaban comprando fruta en un pueblo cercano y Sina vio a un hombre del cual se enamoró locamente y le hechizó para que se enamorara de ella. Pero Tina y Mada también se enamoraron de él y también llevaron a cabo el mismo hechizo. Cuando llegó la noche y el hombre se acercó a casa de las muchachas en la montaña y cuando lo vieron venir, las tres hermanas se lanzaron hacia él. El hombre al ver a las tres brujas se volvió loco y no supo qué hacer. Las brujas, al ver que el hombre no reaccionaba, le dejaron morir de amor. Esto pasó con muchos hombres, uno detrás de otro en el pueblo. Estaban condenadas a enamorarse de la misma persona. Cuando en el pueblo se dieron cuenta de que eran las tres hermanas las brujas que mataban a los hombres, fueron a por ellas, las capturaron y las condenaron a la hoguera. Y dicen que cuando quemaron a la primera, cuando ardían llamas, las otras dos también ardieron. Y desde entonces, en cualquier punto de las montañas de los Sibores, cuentan que puede escucharse los escalofriantes lamentos de las almas de todos aquellos hombres que se enamoraron de las tres brujas. Cuéntanos la segunda leyenda, Aluriel. Sí, Nuria. Viajamos hasta Colombia, en Barranquilla, dado que el Jardín Botánico es uno de los lugares más peculiares que existen, debido a que muchas personas que lo visitan no lo hacen para disfrutar de sus preciosos jardines, de este gran pulmón natural, sino para poder ver a una supuesta bruja que, según dicen, aparece por las noches y entre los árboles. Este jardín es uno de los lugares donde suelen ocurrir más sucesos extraños y paranormales que en cualquier otro. Y esto viene de antaño, dado que desde 1900 era el lugar preferido donde se reunían un gran número de brujas. Es más, dicen que dichas brujas son las herederas de Salem. Desde hace muchos años, las personas que atraviesan dicho jardín de noche empezaron a contar historias de estas brujas. Supuestamente, estas brujas se caracterizan por poder transformarse en aves negras y se les puede ver en las copas de los árboles. Hay testigos que las han visto en el puente que atraviesa el jardín y que popularmente es conocido como el Puente de las Brujas. Incluso en este puente dicen que las brujas o hechiceras bajan de los árboles y se ríen tan intensamente que han hecho correr a más de uno a altas horas de la madrugada. Además, un episodio que ocurre con asiduidad en este jardín botánico, que siempre ha llamado la atención de muchas personas que lo visitan, es la profanación de figuras religiosas, justo las que están en el centro de este jardín, donde hay altares con la figura de la Virgen María. Estas figuras casi siempre aparecen sin cabeza por la noche, son decapitadas. Es más, se han encontrado restos de rituales como muñecos de telas, papeles con nombres de personas, velones y lo más espeluznante, Nuria, es que incluso se ha llegado a encontrar el feto de un niño con unas letras borrosas escritas en su cuerpo con carbón, y este feto fue descubierto bajo el famoso puente de las brujas. Y acabamos con la última leyenda que nos traes esta noche, Aluriel. Sí, efectivamente, Nuria. Terminamos viajando a México, concretamente a Copaltepeque, hoy Copaltipla, donde a principios del siglo XX vivió una mujer llamada Marcelina Luis Morales. Era muy conocida, ya que decían que tenía el poder de transformarse en animal por las noches. Marcelina utilizaba brebajes para dormir a su esposo y así tenerlo dominado. La mujer tenía un aspecto tétrico. Tenía poco cabello, uñas largas y una piel muy pálida, lo que le daba una imagen bastante siniestra. Justo a medianoche se alejaba de su casa rodeada de árboles viejos con ramas grandes y se dirigía a un pozo profundo e iniciaba un extraño ritual. La supuesta bruja rociaba aguardiente en su boca y ahumaba con incienso todo el lugar donde vivía. Al mismo tiempo decía oraciones con una voz aterradora alrededor de una hoguera saltando de un lado a otro. Después de un rato, la mujer comenzaba a rociar su cuerpo con ceniza húmeda en las rodillas hasta que sus extremidades se desarticulaban y se quedaba sin rodillas y sin pies. A Marcelina le crecían unos grandes colmillos, su boca se transformaba en hocico y le salían unas grandes alas negras en la espalda. Una vez transformada, la mujer salía volando en busca de niños recién nacidos a los cuales succionaba toda su sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era enorme y tan larga que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, pero tenía que darse prisa para que no amaneciera, ya que si el sol salía, nunca podría volver a su estado natural. Así transcurrió el tiempo, hasta que en una ocasión el esposo de Marcelina, al regresar a su casa por la noche, quiso dar una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz y se asomó por la ventana. Asombrado, vio por la luz de la hoguera el rostro atroz de su mujer. El marido se quedó sin habla ante lo que estaba viendo. Marcelina estaba saltando delante del fuego y transformándose. Se quedó perplejo y se dio cuenta de que ella era el extraño ser que tenía atemorizado a la población. No le quedó la menor duda de que lo que le contaban sus allegados era cierto y que tanto daño y tantas víctimas había causado. Incluso Nuria había matado a sus propios hijos. El marido seguía espiándola. Y cuando se quitaba las extremidades inferiores, una vez se aseguró de que la supuesta bruja había huido en busca de nuevas víctimas, en busca de sangre, el marido rápidamente cogió sus miembros inferiores y corrió hacia la sierra de Contoctotepequi. Y en un lugar muy alejado y seguro las enterró. Y después volvió e incendió la casa. Quería vengarse de su mujer. La bruja cuando regresó estaba desesperada y furiosa intentando apagar el fuego y queriendo recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en un animal sin rodillas, hasta que enfermó de tristeza y murió. Desde entonces, dicen que su alma vaga, en pena, por los montes y pueblos cercanos, incluso dicen que revive en cuerpos de otros brujos y brujas. ¡Qué maravilla, Luriel! ¡Cómo me gustan estos temas que nos traes aquí a Canal del Misterio! Oye, ¿qué vas a hacer tú estas fiestas? Bueno, pues estar en familia, con los amigos, en plan muy tranquilo, Nuria. Uh-huh. Nada especial, ¿eh? Uh-huh. Nada especial. ¿Y qué es lo que le pides al 2019? Bueno, la verdad es que voy a romper una lanza, porque todo el mundo pide salud y, bueno, también salud, ¿no? Pero yo pediría que las personas nos pudiéramos llevar un poquito mejor, que hubiera más empatía. Uh-huh. Que falta hace, ¿eh? Se escucha cada noticia y cada cosa que da un poquito de miedo. Entonces, que por favor nos pudiéramos llevar un poquito mejor las personas. Uh-huh. Bueno, pues yo antes de despedirte, Aluriel, quiero darte las gracias de todo corazón por todo lo que has aportado al programa durante estos años que ya estamos juntas en este proyecto, anda que no hemos recorrido camino, compañera, madre mía. La verdad es que sí. Sí, hemos pasado por bastantes experiencias. Hemos aprendido muchísimo. Sé que te tengo que pedir perdón porque a veces soy muy exigente. Lo reconozco, lo sé. Pero ya sabes que es uno de los defectos que tengo yo, el ser tan sumamente perfeccionista. Bueno, pero mira, gracias a eso también yo aprendo muchísimo y cada día aprendo de ti cosas nuevas, cuando me equivoco, obviamente tú porque eres amiga directora y de los compañeros también, pero a ti te doy las gracias porque sé que siempre estás pendiente ahí de las cosas y aprendo muchísimo contigo, Nuria, o sea que no. Gracias a ti por ayudarme tanto, por favor. Bueno, ya veis, misteriosos, que aquí la verdad es que pues siempre estamos de buen rollo, esa es la verdad, porque además de ser una gran familia, laboralmente hablando, también somos una gran familia, pues de amistad, ¿no? De cariño, y eso se nota cuando alguien trabaja o colabora a tu lado, pues con ese cariño y esa afectividad, pues salen las cosas bien. No puede haber otra forma de que salgan. Tiene que salir todo bien, y eso es lo que ocurre con Canal del Misterio, y esa es la magia que tiene Canal del Misterio, que estamos, o estoy en este caso, rodeada pues de corazones maravillosos como el tuyo, Aluriel. Gracias por todo lo que por todo lo que me aportas a mí también, querida amiga, y ya sabes, en el 2019 nos esperan un montón de aventuras, ¿eh? Hombre, eso espero, nos esperan muchísimas y gracias a ti. Bueno, te paso la flor, como se suele decir. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Tú no te puedes imaginar. Bueno, lo sabes. Sabes que te lo digo muchas veces, que me enseñas muchísimo. Y bueno, y lo que me queda por aprender, por supuesto. En ello estamos. Hasta el 2019, compañera. Feliz año, dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya nos encontramos en uno de los lugares más mágicos que tiene este programa, el consejo de la semana, el último consejo de la semana de este año, y ya está con nosotros, por supuesto, Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, y la verdad es que hace mucha ilusión echar un poquito la vista atrás, ¿no? Y ver todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos compartido, todo lo que... Y luego echarla adelante y decir, ostras, y todo lo que queda, ¿no? Vaya. Este cambio de ciclo es muy, para mí es muy especial. Sí. Para mí también. Es como tú bien dices, bueno, dejar atrás un montón de recuerdos, un montón de vivencias, un montón de cosas aprendidas. Vaciar un poco, pues, de esas cosas que no han sido tan buenas, ¿verdad? Vaciar un poco la maleta de eso y dejar hueco para que, bueno, pues que el nuevo ciclo venga cargadísimo de un montón de cosas buenas para meter dentro de esa maleta que llevamos en esta vida. Sí, sí, y además como ver cómo hay amigos que se han ido, hay amigos que han llegado, ¿no? O sea, un poco el ciclo de la vida propiamente, claro, sí, hay que estar abierto a ello, claro. Sí, efectivamente, así es. Sí. Bueno, Juan, hoy para despedir el año, carta, runa, dinos. Pues hoy para despedir el año a mí me apetece mucho una runa. Pues mira, yo estaba pensando lo mismo, fíjate. Sí, pues. Pues venga. Pues vamos allá. Dinos, Juan. Vale, Nuria, pues mira, justamente la runa que tengo aquí es la runa Bunjo, W-U-N-J-O, Bunjo, y es una runa que tiene mucho que ver, con el tema de las celebraciones, de las fiestas, de la amistad, del compartir. Entonces, ahora vamos quizás un poco a por qué nos ha podido salir en este momento, ¿no?, del año. Sí. Pero de entrada, y aunque estuviéramos en abril, esta runa nos vendría a decir como consejo, tenemos que acercarnos a los demás, tenemos que negociar, tenemos que ser tolerantes, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacer pactos, tenemos que tratar de resolver nuestras diferencias de la manera más amistosa posible. Muchas veces sale justamente por eso, porque hemos estado un poco pasados de sobrados, ¿no?, y quizás hemos ido o hemos querido imponer nuestro criterio, uh-huh, o hacer las cosas un poco a lo bruto. Y esta runa es una runa muy bonita de colaboración, de entendimiento, de celebración, pero también de humildad en ese sentido, ¿no? De entender que igual yo no tengo la razón y que, como leí hace un poquito de tiempo, no hay razones sino versiones, ¿no? Ajá. Entonces, desde esa humildad, acercarme al otro y tender la mano para que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. Dado que estamos en las fiestas que estamos, evidentemente esa runa nos está diciendo, ábrete a la fiesta, ábrete a celebrar, a salir con amigos, con familia. Y muchas veces, yo no sé, yo creo que tú también lo habrás oído, gente que dice, a mí es que esta fiesta me pone muy triste, a mí es que estas fiestas no me gustan porque me recuerdan a mi abuelo, me recuerdan a no sé qué. Pues esta runa te viene a decir justamente el mejor homenaje que tú le puedes hacer a toda la gente que teóricamente falta, porque ya sabemos que nos faltan, que están por ahí, pero que no están visibles, el mejor homenaje que tú puedes hacerle es ser feliz y disfrutar de los que sí están, que también nos olvidamos. Me acuerdo de mi abuelo que está fallecido y no voy a ver a mi abuela, que está viva, o a mi madre, o a mi padre, claro, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que es muy simbólico, Nuria, que nos haya salido esta noche esta runa, dado el periodo del año en el que estamos en, uh-huh, ese aspecto. Disfrutemos y que sepamos que hay que poner siempre el acento en lo positivo, porque lo que se ha perdido, o teóricamente está perdido, ya está perdido. Pero todo lo que tenemos que ganar, ¿qué? ¿Por qué abandonamos, ¿no?, lo que tenemos por aquello que no, claro, tenemos? Claro. Entonces, para aquellas personas que tengan un poco ese punto de vista tristón, melancólico de estas fiestas, que es muy, uh-huh, respetable, por supuesto, uh-huh, pues que se apliquen esa runa en ese aspecto, Nuria, el consejo en ese aspecto. Qué bien, qué bien. ¿Vale? Muy bien, genial, me parece, sí, fantástico. Bueno, sí, Juan, como siempre, gracias por todo lo que has aportado al programa durante todo este ciclo. Gracias por estar ahí como amigo también. Y por todo lo que me aportas siempre. Eres una de las personas que más suma en mi vida. Y bueno, que te quiero mucho, ya lo sabes. Sí, sabes que al revés también, que yo te quiero muchísimo. Y yo me llevo muchísimo cada día. Ay, ay, ay, que nos emocionamos, Juan. Ya, si es que me lía siempre. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué te pones? No, de verdad, en serio, o sea, yo me llevo muchísimo de esto que hacemos juntos, a nivel personal, por supuesto, como ser humano, como persona, como amigo tuyo, pero también a nivel profesional, a nivel espiritual. Entonces, para mí ha sido un ciclo muy enriquecedor y, bueno, y lo que decíamos antes, abiertísimos a todo lo que viene, que será mucho, mucho más bueno todavía. Uh-huh. Gracias a ti, gracias a todos por estar ahí siempre. Mucha salud para el año que viene, amigo. Sí. Mucha paz y mucho amor. Muy importante, sí. Hasta el 2019. Hasta el próximo año, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, familia, y antes de terminar el programa de esta noche, este ya último programa del año, quiero compartir con vosotros un ritual para que hagáis en casa esta noche o mañana. Lo ideal es hacer este ritual desde las 12 de la noche del día 21 hasta las 12 del día 22. Ya se acaba un ciclo y la rueda del año nos trae de nuevo uno de los días más mágicos y más esperados por nosotros, con el solsticio de invierno. Llega el espíritu de la Navidad, el próximo 21 de diciembre. Este espíritu, femenino y amoroso, nos trae la oportunidad de hacerle llegar todos nuestros deseos a través de una carta. y con su generosidad ilimitada se encargará de que se hagan realidad para el año siguiente nuestros deseos. Lo mejor de todo es que lo hace con la dispensa divina de que todo lo que nos sea concedido no afecte a nuestro karma ni al karma de nadie. Esta es otra prueba más de lo inmensamente amados que somos y de la magia del universo. Para hacer este ritual necesitaréis un trapo o un paño blanco para usar como tapete. Y encima de este tapete tenéis que poner un vaso con agua en dirección al norte, una piedra en donde se supone que está el sur, a la izquierda pondréis una varita de incienso o un cono de incienso encendido y a la derecha vais a poner una vela blanca. Esta vela se va a encender siempre con cerilla de madera. También vais a necesitar un papel blanco para escribir la carta con vuestros deseos para el 2019. Siempre escrito con lápiz. O sea que tenemos el tapete y pondremos en forma de cruz, arriba, abajo, a un lado y a otro. Pondremos arriba en el norte el vaso con agua, abajo en el sur la piedra, a la izquierda el incienso, que será la representación del aire, y a la derecha la vela blanca, que será la representación del fuego. Escribes la carta con lápiz y encendemos la vela y el incienso con cerilla de madera. Recordad, esto vamos a dejar que se queme todo, o sea, va a durar pues 7-6 horas más o menos. Y si tenéis la carta del año pasado, pues en este momento es cuando hay que quemarla y echar las cenizas sobre el incienso mientras que este se quema. Es conveniente comenzar la carta con esta frase: al espíritu de la Navidad yo le pido, y ya ponéis todo lo que vosotros deseáis. Eso sí, pide solo para ti. Únicamente tienes potestad para hacerlo sobre ti mismo. Si quieres algo para alguien, puedes recomendarle amorosamente que haga él el ritual. Por supuesto, no os olvidéis de pedir también amor y paz para el mundo. Y una vez que hayas terminado la carta, acaba con estas palabras: gracias, y que todo lo que me sea concedido no afecte a mi karma ni al karma de nadie. Al día siguiente, enrollas la carta como si fuera un pergamino y la atas con una cinta blanca alrededor y la guardas en una cajita o en un baúl de madera durante todo el año. Y de vez en cuando, pues no estaría de más pues que la fueras abriendo para ver qué de esas cosas que pediste se te van cumpliendo. Ya veréis como muchos de vosotros os vais a sorprender con este ritual. Y ahora sí, chicos, hasta aquí el último programa de 2018 de Canal de Misterio. Os dejo con la frase de la semana. Eres fuerte cuando conoces tus debilidades. Eres hermoso cuando conoces tus defectos. Y eres sabio cuando aprendes de tus errores. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta el año que viene y felices fiestas.